ha llegado al grado más alto aquel que sabe de qué debe regocijarse y no hace depender su felicidad de poder ajeno. Mi Gym en Casa, episodio 302. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo en la vida es comer y entrenar, pues también hablamos de minimalismo, de estoicismo, cosas que tienen más que ver con el cómo vivir, ese asunto fácil en la teoría sobre el papel, pero más difícil en la práctica. Bien, hoy vamos a hablar de estoicismo. Hoy os traigo una nueva carta de Séneca, su amigo Lucilio, más concretamente la número 23, que podéis encontrar en el libro Cartas de un Estoico, mijimencasa.com/Séneca. Ahí lo tenéis los enlaces a Amazon, o si no, directamente os vais a Amazon y allí lo podéis pillar. El título original de esta carta es: en la filosofía existen verdaderos goces. Y al fin y al cabo, no sabía muy bien cómo llamarla, porque claro, eso el nombre es un poco como, ¿no? De título queda un poco así, tan pocas ganas de pincharlo y escucharlo, ¿no? Pero en él anima a su amigo Lucilio a que no deje de depender su felicidad en las cosas exteriores. Se parece mucho, mucho, mucho a lo que vimos ya hace casi 100 episodios, en el episodio 204 del Círculo de Influencia, ¿no? Lo que decía, que iniciaba con esta clase, con esta frase de Epicteto que decía: de nosotros dependen todas nuestras acciones, opiniones, movimientos, deseos, inclinaciones y aversiones. El resto, lo que no es nuestra propia acción, no depende de nosotros. Cuerpo, bienes, reputación, honra. Las cosas que dependen de nosotros son libres. Las que no, son débiles, esclavas, dependientes y llenas de obstáculos e inconvenientes y enteramente ajenas. Bien, pues vamos a escuchar hoy a Séneca hablar un poco de... Bueno, me vais a escuchar a mí leyendo una carta de Séneca, hablando un poco de estos temas y profundizando un poquito más. Bien, antes de pasar con el episodio, dos cosas, bueno, tres. La última voy a dejar para el final, que es la más chula. Os recuerdo que este podcast está patrocinado por las zapatillas mínimas, minimas.com.es. Con el código de descuento Mi Gym en Casa tenéis un 5 euros, perdón, y las tenéis ya puestas en casa y tal. Pasaros por la página, la verdad que son muy cómodas, horma ancha, como las Converse de toda la vida, pero sin tener la puntera de color blanco, ¿vale? Es el mismo, una estructura muy parecida, y ya os digo, con la horma más ancha, zapato minimalista, cero drop. Pasaros por la web y ya os digo, si utilizáis ese código de descuento, pues tenéis 5 eurillos. La segunda, apuntaros como socios para soportar este proyecto. Tenéis 10 euros al mes sin soporte, 19 con soporte. La semana pasada os he pasado a los socios una encuesta. Por favor, si alguno la tiene por ahí todavía que no la ha contestado, que la conteste para guiarme un poco en el contenido que vais a encontrar una vez al tener acceso. Ahora que ya hago un episodio semanal, sí que ya voy cogiendo otra vez de nuevo aire, voy cogiendo tiempo y cosas que tenía atrasadas, ya sacándolas. Y la idea es también, según lo que estéis votando, a ver cuál se decide, pero hacer igual dos episodios más mensuales para los socios, ¿vale? Sobre todo con los temas que vosotros elijáis o con dudas, no lo sé, todavía estoy dándole vueltas, viendo un poco vuestras contestaciones y pues ya veremos en qué queda. Bien, y la última es que ya tenemos fecha para el proyecto Tarzán 2020. Creo que es la cuarta edición, ya no lo sé, madre mía, qué cabeza. O sea, hemos hecho ya dos seguro, sí, esta es la cuarta, hemos hecho tres también, la primera que fuimos poquitos, tercera, ya sería la cuarta edición. Vamos a cambiar de sitio, nos vamos a ir desde el Alto Tajo a la Sierra Norte de Guadalajara, más concretamente a Cantalojas, el hayedo de la Tejera Negra, el hayedo más septentrional, más al sur de toda Europa. Un sitio que flipas, una pasada para ir descalzo, bueno, la caña. Va a ser en un camping, por la dificultad de acampadas libres y demás, ¿vale? Camping Los Monales en Cantalojas, en Guadalajara. 26, 27 y 28 de junio, ¿vale? Así que iros cogiendo las fechas. En mijimencasa.com/tarzan tendréis más información. Todavía solo tengo las fechas. Los precios, estoy hablando con la gente del camping, porque ahora le vais a pagar directamente a ellos, porque ya es que el jaleo de estar cogiendo la pasta, no sé qué, pim pam pum, para, ya os digo, que es para pagar el campamento y material y demás, directamente se van a encargar ellos, que van a ser los que nos van a alojar, Y ya está, para que veáis que no, vamos, ninguno de los profesores, bueno, profesores, joder, qué mal suena, ¿no? De los que vamos a dar alguna charla, compartir alguna charla, algún conocimiento, ni yo nos vamos a llevar nada, ¿vale? Simplemente tenéis que pagar a los chicos del camping y ya está, ¿vale? La verdad que es un camping muy chulo, yo he estado varias veces y el entorno es brutal. O sea, si no lo conocéis, os recomiendo mucho, mucho que vayáis por allí. Y si lo conocéis, pues no os tengo que decir nada. Bien, ya os iré, haré un episodio concreto dando toda la información, pero lo voy actualizando en mijimencasa.com/tarzan. Todavía no os podéis apuntar. Y bueno, ya os digo, ya os iré comentando. Bien, vamos ya con esta carta de Séneca, que era el título original, número 23, por si queréis leerla en el libro Cartas de un Estoico, en la filosofía existen verdaderos goces. Vamos allá. No creas que voy a escribirte que el invierno ha sido corto y benigno, que la primavera es mala y nos trae frío fuera de tiempo, ni otras cosas inútiles de los que solamente buscan palabras. Algo te escribiré, en verdad, que pueda serte útil y a mí también. ¿Y qué será esto sino animarte a la virtud? ¿Preguntas cuál es su fundamento? No te regocijes por cosas pequeñas. He dicho que este es su fundamento y es su colmo. Ha llegado al grado más alto aquel que sabe de qué debe regocijarse y no hace depender su felicidad de poder ajeno. En situación inquieta e incierta se encuentra aquel que se conmueve por la esperanza de algún bien, aunque su adquisición sea fácil y su éxito seguro. Aprende ante todo, querido Lucilio, de qué debes regocijarte. Tal vez creerás que voy a limitarte muchos goces por la sustracción que intento hacer de las cosas fortuitas y de todas las esperanzas de que nacen las satisfacciones más dulces de la vida. Todo lo contrario, pretendo mantenerte en continua satisfacción. Más aún, quiero hacértela familiar y doméstica, y así sucederá si la llevas dentro de ti mismo. Los demás goces no llenan el pecho, deteniéndose en la frente porque son ligeros, a no ser que creas que basta reír para gozar. Mas necesitaré para esto tener espíritu libre, firme y superior a todo. Créeme, el verdadero gozo es cosa severa. ¿Crees acaso que se puede, con rostro abierto y como dicen los delicados, con ojo alegre despreciar la muerte, aceptar la pobreza, enfrenar la voluptuosidad y decidirse a soportar el dolor? El que resuelve estos pensamientos goza sin duda, pero su goce no es suave. Quiero ponerte en posesión de este gozo, que nunca te faltará cuando hayas encontrado su manantial. Los metales comunes están cerca de la superficie de la tierra, los preciosos solamente en lo hondo y aparecen a medida que se profundiza más. Las cosas que son agradables a la generalidad de los hombres solamente producen goce muy ligero, y en ningún fundamento descansa el bien que viene de fuera. Este de que te hablo y al que quiero llevarte es sólido y se hace conocer principalmente en el interior. Te ruego, querido Lucilio, que hagas lo que puede producirte la felicidad. No te fijes en las apariencias exteriores ni en las promesas de otros. Busca el verdadero bien y goza el tuyo. ¿Pero qué significa el tuyo? Tú mismo y tu parte mejor. Porque me confesarás que este cuerpecillo, aunque sin él nada puede hacerse, hay que considerarlo como más necesario que importante. Nos proporciona placeres falsos, que duran poco, están sujetos al arrepentimiento y si no se les trata con moderación, frecuentemente llevan al extremo opuesto. Porque es cosa cierta que la voluptuosidad se precipita por pendiente natural al dolor si no te contienes, y es difícil contenerse en lo que se cree bueno. Solamente la codicia del verdadero bien es segura. Me preguntarás en qué consiste y qué lo produce. Te contestaré que la buena conciencia, rectas intenciones, honestos consejos, acciones virtuosas, desprecio de lo fortuito y un género de vida tranquilo y constantemente igual. Porque es posible que aquellos que habiendo adoptado un designio se lanzan voluntariamente a otro o son empujados por algún azar, permanezcan en estado cierto y tranquilo, puesto que siempre están suspensos y agitados. Pocos hay que se dirijan por consejo en sus costumbres y negocios. La mayor parte, a la manera de los objetos que flotan en los ríos, no van, se dejan llevar. Unos sobrenadan dulcemente en aguas tranquilas, otros marchan impulsados por blando movimiento, estos deteniéndose al fin de la corriente, quedan en la orilla. Aquellos, arrastrados por rápidas aguas, van a parar al mar. Por esta razón es necesario decidir lo que queremos hacer y perseverar en ello con constancia. Pero he aquí el momento de pagar mi deuda. Puedo hacerlo con una frase de tu Epicuro. Es molesto comenzar diariamente a vivir. O si te parece que así se expresa mejor la idea, mal viven aquellos que siempre están empezando a vivir. ¿Por qué? Preguntarás. ¿Por qué esta frase necesita explicación? porque la vida es siempre imperfecta para ellos. No puede estar preparado para la muerte el que acaba de empezar a vivir. Debemos, por tanto, persuadirnos de que hemos vivido bastante. Pero esto no lo comprende el que cree siempre que está comenzando la vida. No te parezca que este defecto se encuentra en pocos, es harto general. Algunos comienzan a vivir cuando es necesario cesar de vivir. Si crees esto extraordinario, añadiré otra cosa que te admirará más, y es que algunos cesaron de vivir antes de comenzar. Adiós. Algunos cesaron de vivir antes de comenzar. Bueno, os dejo otra carta de... Aquí tenéis otra carta de Séneca. Como siempre os digo, quedaros con lo que más os haya resonado, con lo que más tenga que ver. No sé si os dais cuenta de una cosa. A mí me pasa, ¿eh? Cuando... Me acuerdo cuando traje la primera carta de Séneca. Yo creo que es la primera que yo leí del uso del tiempo, ¿no? Es una carta súper breve, que va directo, que, joder, que es que casi que no admite discusión, ¿no? Bueno, bajo mi punto de vista. Y una vez que te vas adentrando más a conocer a Séneca, a conocer el estoicismo, no sé si os pasará a vosotros, ¿eh? Pero a mí hay cosas que sí que, joder, esto, con esto me quedo. Y otras cosas que, pues no tanto, ¿no? No comparto el punto de vista. No digo que tenga razón o que no la tenga Séneca o lo que sea, sino que queda muy bien. No, yo me gusta el estoicismo, no sé qué, los 7 principios, los 10. Y a ver, que eso está bien, ¿no? Que todas esas herramientas, todo lo que te ayude a mirar para adentro, creo que es positivo, ¿no? Pero una vez que vas profundizando, pues yo creo que hay que hacer como hace Séneca a veces, ¿no? De coger algunas enseñanzas de maestros antiguos a él, o sea, anteriores a él, y se queda con lo que a él le sirve, ¿no? Pues igual os invito a eso, que no, aunque lo diga Séneca, no cojáis al pie de la letra y quedaros con lo que realmente pues os puede resultar útil, ¿no? Que os resuena un poquito y ya está, ¿no? Creo que es un poco de lo que se trata, ¿no? No se trata de decir, mira, esto es lo que ha dicho Séneca de pe a pa y lo voy a seguir como una religión. Creo que no, porque además me da la sensación de que hay veces que a lo mejor se intenta decir una cosa y se interpreta otra, con lo cual pues el mensaje puede ser erróneo, ¿no? Pero bueno, más allá de errores de comprensión y este tipo de cosas, pues lo que os digo, para mí, ya os digo, tiene más sentido lo que, joder, lo que te suena, ¿no? Y te quieres quedar con ello. Más que seguir todo al pie de la letra, porque ya os digo, cada vez que vamos profundizando más, pues hay cosas que igual dices, uy, pues a mí esto tampoco me convence mucho. Pero bueno, coged lo que os sea útil y lo que no, pues no. Bien, nada más. Gracias por apuntaros como socios, gracias por pasaros a leer el libro de cartas de un estoico y gracias por apoyar este proyecto. Voy a traer el curso el mes que viene, hay plan nuevo, ya os comentaré de qué va. Voy a traer los que seáis corredores de cualquier nivel, voy a traer un curso chulo. Vamos, esto ya está casi cerrado, pero guapísimo, ya os comentaré más, porque estas cosas parece que cuanto más lo dices luego se tuerce, pero bueno, en principio está ya bastante cerrado. Y bueno, ya os comentaré más. Bien, lo dicho, gracias por estar ahí, gracias por soportar el proyecto y nos escuchamos el lunes que viene con un nuevo episodio. Sé responsable para ser feliz. Adiós.